¿Cuántas veces se dice en la Biblia que el sábado es una señal? Bueno, esta es una. Les voy a mostrar dos textos más. Véalos aquí en la pantalla. Éxodo 31:13, Éxodo 31:17, Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. Ahí dice bien claro, ese día es una señal. Y toma todos estos textos, y en Éxodo 31 nos dijo que era señal del pacto eterno. Ahora, ¿qué es una señal? Una señal es algo que se coloca en los caminos o en algún lugar para orientar a las personas para que no pierdan su rumbo o para ser un elemento conmemorativo. Por ejemplo, Abraham, por donde pasaba, siempre dejaba un altar. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, cada tribu puso una piedra encima de otra tribu para que cuando todo el mundo pasara por ahí dijeran, ¿y estas 12 piedras qué significan? Ah, aquí Dios hizo un milagro, detuvo las aguas del Jordán y por aquí cruzaron los hijos de Dios. Y así sucesivamente, Dios deja señales. Esta es una señal muy importante. ¿Señal de qué? Número uno, de que Dios existe. Número dos, Dios es creador. Número tres, Dios sustenta a la naturaleza. Pero como metió el sábado en el pacto eterno, en todo el pacto, entonces es una señal de salvación. Porque lo que hace el pacto eterno de parte de Dios es salvarnos a nosotros y nosotros cooperamos en esa salvación. ¿Cómo hago? Pues obedezco la señal. Pásese un semáforo en rojo una vez, tal vez no pase nada. Dos veces, tal vez no pase nada. Pero en una de esas, vas a matar a alguien o vas a perder tu vida. El sábado es puesto como una señal conmemorativa. No me olvides, no me olvides. No te olvides que yo lo escogí, que es una señal del pacto, que es una señal de relación, que es una señal de un abrazo de 24 horas, que es una señal de que tú puedes venir a mis brazos. Y en esta relación, sábado tras sábado nos amaremos profundamente y tú podrás, con el amor que yo te doy, ser fiel al pacto. Que Dios nos ayude a entenderlo, a practicarlo, pero sobre todo a experimentarlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Señal de Santificación. Estamos hablando de la señal en el pacto eterno, el sábado. Voy a leer de Génesis capítulo 2, versículo número 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y voy a detenerme aquí porque ese es el énfasis. Al día séptimo Dios lo santificó. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es un santo? Bueno, la palabra santidad en la Biblia significa que alguien fue apartado del pecado para estar con Dios. Eso es un santo. Se apartó del mundo, se apartó del mal, se apartó del pecado, ahora para caminar con Dios. Pero como en ese caminar con Dios lo abandonamos, entonces Dios necesita crear elementos y espacios para ayudarnos en la santidad. Si usted lo notó, las 24 horas del séptimo día quedaron santificadas. No hay ningún otro día santo en la Biblia. Uno solo. Por eso no tenemos ni Jueves Santo ni Viernes Santo. Es una costumbre que repetimos, ni Semana Santa. En la Biblia solo se habla de el séptimo día como día santo. Ahora, ¿cuál es el asunto de este diseño? Recuerden que, como es una señal del pacto eterno, me ayuda a mí a estar dentro del pacto y me ayuda a permanecer dentro del pacto, porque son 24 horas de relacionamiento con Dios. Pero aquí hay un asunto muy especial. Si yo entrara a un lugar en donde hay mucha miel y caminara en ese lugar donde hay mucha miel, pues el resultado natural sería que yo salgo empapado y untadito de miel. Y cuando voy donde las personas, yo seré una persona dulce,